Te miro de lejos y sé que lo que esconde tu pecho, él agarra lo que puede, pero no bailo con él. Te mueves por la pista despacio, seleccionando la presa, mirando lo que ya fueron y viendo lo que serán. Y mira por el rabillo a ver quién está más cerca. Un cambio, das una vuelta y te dejas caer. Y tu corazoncito de pulpo da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y tus manitos navegan por el cuerpo de él y busca el sosiego con prisa, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Mientras se te pasan los años ensayando el amor, hablas con ternura de algunos que iluminan tu camino, pero no quieres retenerlos y así los dejas pasar. No puedes salir a algún lado sin reencontrarte con alguien. Da vuelta, mira de frente para a veces recaer. Y prometes siempre al aire que vas a calmar tus pasos, pero sigue dando vueltas y ya empezaste otra vez. Y tu corazoncito de pulpo da vuelta, da vuelta, da vuelta. Tus manitos navegan por el cuerpo de él y busca el sosiego con prisa, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Mientras se te pasan los años ensayando el amor y caes en cuenta de tu marcha tan tarde, tan tarde, tan tarde, tan tarde. Pues el camino recorrido ya no se puede deshacer. Y tu corazoncito de pulpo, culpable, culpable, culpable, culpable, busca entonces el consuelo. En otro cuerpo de un él.